En el jardincillo pequeño junto a la fachada cara al sur del Palacio Carlos V, los árboles animan mucho y a la sombra de estos árboles los bancos para sentarse son lo más solicitado en estas calurosas tardes de verano. Y hay uno que me gusta entre los demás. Es el que está más pegado a las ruinas de lo que fue una ciudad pequeña en tiempos muy lejanos. Es un banco de piedra no muy grande, arropado por la sombra de un albo, y muy cerca y al frente a las ruinas que te he dicho. Aquí me he sentado en la tarde 16 de agosto. Nadie me acompaña, los turistas miran, pero van a lo suyo. Nadie me ve, aunque muchos me rozan, y yo miro y medito. Te recuerdo en esta calurosa tarde y te regalo el espacio y el momento. Sabes, si no fuera por ti ahora mismo, no tendría importancia esto. Solo sería un lugar de paso para los turistas entre un rincón y otro de la Alhambra. Y, sin embargo, tiene su interés y agrada mucho estar aquí.